Bueno. Bueno, para pensar en otra cosa, en otra perspectiva, sí, vamos a hablar con Belén Jodar, que es parte del proyecto Carnaval en Perspectiva, esta grupa de artistas que traen una trayectoria murguera, bueno, y que interpelan el concepto de carnaval. Así que estamos en comunicación con Belén Jodar, a quien le damos los buenos días. Por acá estamos Tincho y Anita. ¿Cómo estás, Belén? Buenos días, Tincho y Anita, y buenos días, audiencia. Muy bien, de este lado, acercándonos al carnaval, así que con nervios, con frenesí, con muchas ganas de que ocurra también. Bueno, ¿querés contarnos un poquito de qué va el carnaval en perspectiva, un poco de su historia, cómo surge? Bien, Carnaval en Perspectiva es como un proyecto que surge hace, creo que 3 años atrás, en donde un grupo de artistas de acá de Mendoza empiezan como a preguntarse sobre el carnaval e intentando pensarlo, digamos, preguntarse de este carnaval a partir de cómo se construyen los vínculos, de cuáles son las prácticas, cuáles son las expresiones carnavaleras, qué agrupaciones hay en los territorios, o sea, cómo se vive este carnaval en los diferentes territorios de Mendoza. Y todo esto intentando como que ese carnaval, como esa mirada, esa investigación, tuviese como una perspectiva más bien transfeminista, una mirada más bien general y participativa. Entonces, hace 2 años atrás lo que se hizo fue un espacio de foros y de un relevamiento para poder pensar y formarnos colectivamente entre diferentes agrupaciones carnavaleras de todas las expresiones que hay en el carnaval andino, la zamba, la batucada, el candombe, las murgas, o sea, como poder encontrar esa pluralidad de expresión. Y después de esos dos, tuvieron dos espacios de foro, como de esos encuentros, después hubo un relevamiento, y después finalmente hubo un hermoso carnaval en Guaymallén, y esto fue posible gracias a la posibilidad que se nos pagara un subsidio de Gestionar Futuro, de Nación. Entonces eso estuvo como acompañado por eso que también hablábamos, digamos, de la necesidad de tener condiciones materiales para poder también producir arte, digamos, no solamente el cuidado, sino también las condiciones materiales. Y después, por el otro lado, a partir de esa experiencia, que fue como muy positiva, se intenta como seguir trabajando en la temática y se hace una nueva presentación y ganamos, obviamente, el segundo subsidio, obviamente digo porque el primero sí se hizo muy bien, a eso me refiero, está muy bien hecho. Y ganamos un segundo subsidio y a partir de ahí también con la intención de fortalecer ese relevamiento, fortalecer los espacios de encuentro entre agrupaciones y expresiones del carnaval y también hacer un carnaval que sería este. Y a partir de ahí como que la primera tanda de Carnaval en Perspectiva se basó como en dos ejes que tenían que ver con si todo vale en carnaval y en relación a los territorios, cuáles son los territorios del carnaval, y en este caso, como que la pregunta que fue guiando tanto los espacios de formación y de encuentro y este carnaval, es cuál es la identidad del carnaval en Mendoza, cuáles son los componentes que arman a esa identidad. Entonces, hicimos un foro, un encuentro entre espacios, y hicimos un fanzine muy bonito que vamos a entregar ese día con las conclusiones tanto de los dos procesos, del Carnaval en Perspectiva 1 como del Carnaval en Perspectiva 2. Así que bueno, también es como la invitación a que este sábado en el Club Pedro Molina también, o sea, esto de traer el concepto de territorio, el Pedro Molina de Guaymallén, el Club Pedro Molina siempre ha sido un espacio culturalmente que ha tenido una trayectoria, una cuna, digamos, de lo cultural en Mendoza. Entonces también el hecho de hacerlo ahí para nosotras fue como primero un deseo y después cuando nos dijeron que sí, una alegría, digamos, de poder como volver a estos espacios más comunitarios y un club que es cool. Así que, y es la grilla también, o sea, en función de esto, de tener como una perspectiva como más amplia, está formada como por diferentes agrupaciones, que ahora las cuento, las tengo acá porque no quería confundir. Primero va a haber un rejunte de candombe a las 6 de la tarde, que va a ser la llamada por el barrio, es decir, va a ir por el barrio como llamando al carnaval. Después va a estar Batida de Coco, que es una escuela de samba acá en Mendoza, la primera escuela de samba que hay, después la tarqueada 2 de febrero, que la tarca es un instrumento andino que tiene como la magia de que se toca en carnaval, y después va a estar la murga Baldosa Floja, que es una murga estilo porteño, después Batalá, que es una batucada, y después cierra con Arti Cachengue, Cruz Negra, que va a ser así como música cumbia y bailado. Así que es un carnaval que está pensado como un espacio abierto, libre y gratuito, o sea, para que vaya toda la familia, digamos. Es esto de también pensarlo en un club, o sea, que tiene esa mística, digamos. Y esto es como un espacio de arte, de cachengue y de encuentro. Lo que nos apareció en el fanzine, por ejemplo, cuando estábamos en esa elaboración, en esa producción de esos contenidos, era como también todo lo que nos pasa en carnaval, que también habitamos otros personajes, otros cuerpos, nos encontramos con otros, nos desconocemos también por momentos. Entonces, bueno, era como hacer esa invitación a un espacio de encuentro, de expresión y de cachenga, sinceramente. O sea, la idea es que vayan a pasar la bomba, digamos, a divertirse y a escuchar música. Y también va a haber una feria de artesanos, me acabo de acordar, con cuestiones así de cerámica, ay, este momento no me acuerdo. Bueno, son siete artesanos y artesanas que van a estar ahí seriando. Y después, bueno, el club va a estar como a cargo de la venta de las bebidas, digamos, otro dato. Y no sé, algo que me quieras preguntar, qué sé yo. Mira, algo que me parece muy interesante que surge, el carnaval, surge repensando las prácticas del carnaval en Mendoza. Digo, esto de la territorialidad y las Exacto. prácticas, en un ámbito en el que el machismo también ha hecho de las suyas, ¿no? Pensando en quitarle el velo de solamente la alegría al carnaval. Esto que vos preguntás, ¿vale todo en carnaval? ¿Cómo ha sido ese trabajo interno? ¿Cómo ha movilizado para adentro al movimiento carnavalero mendocino todo este trabajo que han presentado? Yo creo que, bueno, es como una. Ha movilizado a pensarlo y ha movilizado a aquellas agrupaciones que tienen intereses en preguntarse también. Digo, como que por ahí no todas las agrupaciones están en un interés de preguntarse. Yo creo que es un camino que hay que, como que hay que pensarlo, hay que empezarlo como a trabajar desde otras perspectivas y no tanto desde la sabotear o de última recortar las comunicaciones, sino como es un espacio que para mí está en construcción, digo, no es algo tan simple poder pensar las prácticas. Incluso, por ejemplo, el foro, cuando empezamos a hablar sobre con diferentes agrupaciones carnavaleras, cuando ya había todo un clima de confianza, digamos, y de entender que era un espacio como de autorreflexión, costaba un montón ponerle palabras a situaciones que habíamos pasado como agrupaciones carnavaleras, digamos. Entonces, creo que estas instancias están sirviendo como para, primero, a partir de una pregunta, empezar a poner palabras y en función de eso también ir construyendo a partir de eso, poder nombrar tanto las situaciones que son tensionantes como las cosas que son como interesantes, ir nombrándolas para ir como construyendo algo distinto. Yo creo que también ha sido como la pandemia en relación a las agrupaciones autogestivas, digamos, o sea, o las fortaleció un montón, o hubieron muchos desgranamientos también. Y eso también es como algo que también pasó, digamos, que eso también pasó, hubieron cuestiones que se desintegraron, otras que surgieron, digo, como. Entonces, ese movimiento, creo que el carnaval en perspectiva es como una búsqueda, me parece, de repensar esas prácticas y también de una invitación a que cada vez sea mayor ese espacio de poder pensar las prácticas. Pero pensar también incomoda, preguntar Claro, también nos claro. incomoda. Entonces, bueno, por eso te decía que hay que ver cuáles son las intenciones. También las intenciones, y por ahí, en esto de, por lo menos, o sea, hablando temas que nada del espacio de murgas estilo uruguayo acá en Mendoza. Son todos espacios reautogestivos. Entonces, es como, es re difícil, porque ahí algunos tienen un espectáculo completo, la otra están recién armando, a uno se le va el baterista, a la otra se le va el plato, o sea, digamos, son espacios sumamente también muy dinámicos, o sea, Claro. como que por ahí también no están en una instancia de poder pensar esas cosas, bueno, pero porque están sosteniendo también las grupalidades en donde, por ejemplo, una de las cuestiones del relevamiento, digo, de esto también de las condiciones materiales, no tenemos, o sea, Mendoza no tiene lugares como para poder ensayar, ¿entendés? O sea, para tener un lugar de ensayo tenés que volverte 8, o sea, Claro. y por ejemplo, hay murgas, por lo menos 3 murgas acá en Mendoza, ensayamos en los espacios públicos, en el Parque Cívico, en el Parque O'Higgins, o sea, entonces, digo, las condiciones también y las ofertas y las posibilidades culturales que, en este caso, el gobierno de la provincia da, también no favorecen a esos procesos creativos que se están dando en los microespacios, digamos, políticos, en las murgas, pueda también ser potenciado. Entonces son dos cosas, son realidades como muy dinámicas, autogestivas, en un contexto en donde no hay políticas culturales que fomenten, y después por el otro lado, procesos internos, grupales, y la intención o no de preguntarte y de generar ese momento de angustia, decir, oh no, miren nosotros, ah, ¿entendés? O sea, como de que aparezca ese carnaval cuando esa canción dice, es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo. Es decir, todos, ¿sabes? Entonces, es como aparece la noche, aparecen todas esas cosas. Entonces, eso es como, es el desafío, es la búsqueda, y es a donde lo que queremos hacer a través de arte y cachengue, y de poder también ir escribiendo esa construcción de la identidad en la murga de Mendoza. Buenísimo, la verdad que un pantallazo re profundo. Creo que ahí hay también un laburo de esto de revisar la identidad, pensar la construcción de la identidad que se quiere, de pensar también la diversidad, la pluralidad de expresiones carnavaleras y bueno, dar lugar para un proceso que ustedes han iniciado, ¿no? Totalmente. Y damos, o sea, y estamos todo el tiempo así como canastitas hechas de amor, y te invitamos, y te invitamos, y te invitamos a seguir pensando. O sea, es como entendemos que es el camino, entendemos que es por acá, digamos, encontrándote, pensándote y poniéndole palabras, o sea, es desde esos lugares. Si no puedes reflexionar sobre las propias experiencias, digo, que también han habido experiencias de mucha ruptura y quiebre dentro del espacio de las murgas. Y no le puedes poner palabra ahí, no puedes avanzar. O sea, es como, es así. Claro, Belén, Acordémonos de nuestros procesos. claro. Y qué importante esto, ¿no? Que se haga de lo colectivo, de juntar las diferentes murgas, los diferentes espacios, los diferentes territorios, las diferentes experiencias. Y de ahí, a partir de ahí, empezar a contarse, a juntarse, a verse, también a, de alguna manera, criticarse, a poner en tela de juicio algunas prácticas. La verdad es que es buenísimo que, como vos decís, se pueda hacer en comunidad, en colectivo, porque muchas veces es eso, uno está tratando de sostener el espacio autogestivo, y esos momentos, esos tiempos, esas reflexiones se hacen muy difíciles de hacer a partir de esas situaciones, ¿no? De estar tratando de sobrevivir o de llevar un espacio autogestivo en una situación tan difícil donde hay tan poco recurso y tan poca ayuda del Estado. Total, Y a partir de esto, total, Belén, totalmente. te quería preguntar que si se puede sintetizar más o menos, a qué llegaron con la identidad del carnaval en Mendoza? Te leo una parte del fanzine que lo te tengo abierto. Que somos una pluralidad de expresiones, que habitamos diferentes aprendizajes y saberes, que somos memoria y que en el momento en donde se está produciendo el carnaval hay una cuestión así muy fuerte de transmisión de saberes, que es un espacio en donde se va como configurando algo que es situado, que es ahí, que tiene una mística específica, y en donde, o sea, los cuerpos y las almas están todo el tiempo bailando. Había uno que decía que la identidad del carnaval era llegar y no esperar nada y sorprenderte. Me pareció re bonito. Así como es eso, es un espacio, todos decíamos lo mismo, que es festejo, que es alegría, que es compartir, que es baile, que es música, y por supuesto, también es brindar. Brindar y brindar y brindar, con todo lo que uno tenga por lo... Eso está muy presente, digamos. Bueno, también, digo, hablando también de esa parte del carnaval, bueno, ya todo vale en carnaval, bueno, ¿hasta qué punto? O sea, darte vuelta es algo que está piola en carnaval, sí, o sea, digo, Claro. como por ejemplo esto de también hablar de los abusos de los consumos en esos espacios, qué pasa a partir de esos abusos de consumo, entonces también poder nombrarlos, porque hasta por eso también la pregunta, ¿todo vale? No todo vale, o sea, la idea es que pueda ser un espacio, esto, que vos puedas brindar, que puedas festejar, que puedas desconocerte con otra persona, pero que todo eso sea en un marco de respeto, de alegría, de cachengue, y no en donde pasan situaciones totalmente violentas, digamos. Entonces, bueno, ahí es a donde apuntamos. Así que festejo es alegría, es frenesí, es noche, es brindis. Así que esas serían como las cosas. Por lo tanto, si te pones a pensar, es como que hay un montón de cosas en común como para seguir juntándonos y poniéndole palabras a situaciones que son de ruptura o de quiebres que permiten nuevos procesos, porque en realidad lo que pasa en carnaval es un viaje que no tiene vuelta, menos mal, ¿entendés? Digo, es algo como muy místico. Pasa, es magia pura un Y carnaval. qué bueno que Es como que te tengamos encontrás. también la habilitación como más institucionalizada a partir de la ley que habilita, ¿no? Un tiempo espacio para los carnavales, más allá de que por supuesto es un tiempo que se extiende como la magia misma del tiempo en carnaval. Así que bueno, Belén, te agradecemos, Así reiteramos es. la Bueno. invitación. Sí. Reiteranos la invitación, La reitero yo. el lugar, la fecha, la Ahí hora. va. Es el 1 de abril, este sábado, en el Club Pedro Molina de Guaymallén. Y en la llamada, o sea, está convocado a las 18 horas ahí en el club. Así que es este sábado, entrada libre y gratuita. Carnaval en perspectiva, Arts y Cachengue, sábado 1 de abril, Club Pedro Molina de Guaymallén, 18 horas. Los esperamos para que sean parte de esa magia. Buenísimo. ¿Redes sociales donde les pueden encontrar? Carnaval en perspectiva. Perfecto. Espera, que te la abro. Dame un segundo porque no soy un sobre. Instagram. Tengo una computadora. Carnaval en perspectiva, creo que se llama. Perfecto. Bueno, si no se comunican acá con la mosquitera, le pasamos Exactamente. toda la data. La vamos a estar subiendo también en nuestras redes para Carna, mira, ahí está. promover la invitación. Carnaval, punto, en perspectiva. Y ahí, así está. Esa sería Perfecto. Carnaval punto la en foto. perspectiva. Excelente. Bueno, Belén, muchísimas gracias. La Bueno, verdad es que dan muchísimas ganas gracias por el espacio. de estar ahí el día sábado con todo lo Epa, que nos has podemos comentado. armar ahí una comisión mosquitera. Así es. Así que, bueno. Exactamente, los esperamos para brindar y para disfrutar del arte. Así es. Aguante el arte y el Muchas gracias cachengue, por el Belén. Un espacio. abrazo grande. Por supuesto, muchas gracias por el espacio. Chau, chau.